Vizcaya, queremos comentar, por un lado, que la semana pasada pues que fue presentado un plan para las personas cuidadoras de Vizcaya, presentado por la Diputación Foral. Claro, pues en este territorio, el territorio vizcaíno, pues hay más de 17.000 personas censadas, pues que cuidan a otras personas. Un 65% son mujeres y un 35% hombres. El 41% son hijos o hijas de personas dependientes a las que están cuidando. Un 31% son cónyuges, padres y madres. Un 16% y hermanos un 3%. Bueno, esta es un poco la radiografía de las personas que cuidan, ¿no? Y UNED Rementería presentó este plan denominado Estatuto de la Persona Cuidadora, donde contempla pues un plan de pensiones similar a una EPSV, es decir, una entidad de previsión social voluntaria, que casi siempre está ligado a un banco. Y la persona cuidadora pues abre uno de estos planes y la Diputación pues pone el mismo dinero que esta persona. Y una segunda medida de este estatuto que han presentado, este plan, pues sería proporcionar un descanso para la persona que está cuidando de 15 días, donde se llevaría a la persona dependiente a una residencia. Algo parecido a lo que hoy en día pues se llama respiro, ¿no? Pues con personas dependientes que se les lleva a fines de semana para que puedan descansar las personas que le están cuidando. Pero en este caso tendrá un carácter obligatorio y no voluntario. Y también tendrán pues formación homologada en lo que denominan Zaintza Escola. Y ante este plan, partidos como el PP o el Grupo Juntero de Podemos pues se han opuesto o se han mostrado críticos. Por ejemplo, los del PP dicen que llega tarde y que resultará insuficiente, y Podemos pues ha pedido directamente su retirada porque omite la perspectiva de género, no se ha realizado escuchando a los colectivos y personas implicadas y apuesta por planes de pensiones privados. Y dicen que es insultante pues que en un momento en el que la ciudadanía está luchando por un sistema público de pensiones digno y universal, pues al PNV y al señor Rementería, o en el Rementería, pues se les ocurre plantear que las personas cuidadoras pues ahorren pues para su jubilación pendiente en un plan privado, ¿no? Eso pues respecto al estatuto de la persona cuidadora que ha presentado. Por otro lado, este sábado pues fue la 25ª marcha por Ezkerraldea, en la cual han participado unas 300 personas, asambleas de parados y paradas, grupos de mujeres, pensionistas, familias desahuciadas, para exigir medidas urgentes, inmediatas y concretas que den respuesta pues a las elevadas tasas de paro y exclusión social pues que padece la comarca, ¿no? A pesar de estos planes que desde el gobierno vasco hicieron anunciaron hace dos semanas por intentar pues paliar un poco estas elevadas tasas de paro. Además, se denunció también, porque la marcha fue desde Sestao hasta el puerto de Santurce, pues el derroche de recursos económicos públicos que supone financiar las guerras, el gasto militar, la compra de armamento o la exportación de bombas desde el puerto de Bilbao. Y por cierto, esta semana se ha sabido que desde hace tres meses no hay cargamentos con armamento en este puerto, que según un miembro de Ongi Etorri Refusiatuak se debe a la movilización social que ha obligado pues a la naviera saudí que se encargaba de estos envíos por mar de desplazarse a otros puertos como el de Santander. Y sobre esto hemos conocido pues la catadura moral del presidente del puerto de Bilbao, Asier Atutxa, en una entrevista que le hicieron ayer en el Correo, que le preguntaban así: ¿qué ha sido del buque que recalaba en Bilbao una vez al mes para transportar armas y desató las protestas de Greenpeace? Y él responde: era un barco al mes y ya no viene. Ahora el transporte se hace desde Santander. Bien, la venta de armas continúa. Lo único que ha cambiado es que se ha desplazado la actividad. Algunos se habrá quedado contento. Que parece decir que lo que le molesta, lo único que le molesta es que en su puerto pues no haya más actividad y que no puedan ganar más dinero, y que lo que se pueda comercializar, si es ético o no, pues será todo al pairo, ¿no? Es lo que daba a entender así era el presidente del puerto de Bilbao. Vamos a otros temas. Desde hace unos meses, en el frontón de Recalde, en Bilbao, pues están pernoctando varias personas, jóvenes en su mayoría, y que provienen de centros de menores donde ya no tienen cabida por edad, según parece. Y esta semana pues se ha sabido que un grupo de encapuchados y con palos pues se ha dedicado a amedrentar a estas personas, acusándoles de robos en el barrio. Desde H. Bildu pues ha solicitado la comparecencia de las áreas de Acción Social y Seguridad para que informen de lo ocurrido, y la Asociación Vecinal del barrio, Recaldeberris de Ausoa Elkartea, ha hecho un comunicado, una nota muy corta, que la queremos leer en su totalidad, y que dice así: El día 6 de junio, a las 2 de la madrugada, hubo una agresión a dos jóvenes en la plaza de Recalde por parte de 15 encapuchados armados con palos. Ante este tipo de agresiones no podemos más que denunciarlas, porque este tipo de acciones no hacen más que generar inseguridad y un clima de tensión en el barrio. Sabemos que la situación de las personas que duermen en los frontones no es la adecuada, pero la solución no pasa por agresiones, sino por otras vías en las cuales ya se está trabajando. Bueno, pues esto es lo que está pasando en el barrio Recalde de Bilbao. Y en el barrio de al lado, en Irala, hace dos semanas pues se ocupó un local por parte de la gasta asamblada y el jueves a la mañana pues fue desalojado por la policía municipal, que apareció con el dueño en un local que llevaba 15 años vacío, y desde la gasta asamblada pues dicen que seguirán trabajando por el barrio y recuperando espacios para desarrollar sus proyectos, ideas y ganas de dar color al barrio. Vale, vamos ahora a Durango, donde se ha creado una plataforma llamada Erabaki, preocupada por el destino que se le va a dar a los terrenos por donde pasaba el tren, después de su soterramiento, que hace unos 5 años que se hizo, y comenta desde esta plataforma Erabaki que no hay informaciones claras de lo que se quiere hacer ahí, porque por un lado se habla de crear una zona verde en pleno centro de Durango, que sería pues un lugar bastante interesante, y por otro lado pues que quieren hacer como 554 viviendas y una carretera. Entonces, bueno, pues ante esa indefinición o esta falta de información que tiene y que no da el Ayuntamiento de Durango, pues han creado esta plataforma pues para, bueno, pues para intentar condicionar un poco el debate y sobre todo que la ciudadanía de Durango pues que sea consultada sobre lo que quiere realmente en este lugar que está ahora vacío. Y seguimos en Durango, donde en la casa de juntas de Gerediaga, el sábado se hizo un acto curioso en el recuerdo a las mujeres acusadas de brujería hace 400 años y que fueron encarceladas, y hubo, bueno, pues representantes municipales de toda la comarca, alcaldes, alcaldesas y personal de la Diputación de Vizcaya, en concreto por la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, que han querido darle a esta conmemoración pues un carácter de perdón por el castigo infligido a estas mujeres, y que se dice que las penas que sufrieron pues que fueron más duras que las de los propios inquisidores de Logroño y Madrid. Y también han querido pues reivindicar su legado de inconformismo, su grito de libertad, y apostando pues para que se den pasos hacia una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y visibilizar a las mujeres en la historia de Vizcaya. Vale, pues estos son los temas que teníamos para hoy, y nos falta un poco agenda, que bueno, pues estamos ya en temporada de fiestas, total, bueno, y la semana que viene muchas más habrá, y que este fin de semana, pues por ejemplo, queremos mencionar que hay fiestas en Irala, en Ocharcoaga, en Gallarta, en Echevarri y hasta en Urkiola, con la tradicional romería de San Antonio, con esta piedra que muchas personas pues dan la vuelta, una piedra que antes se decía que era incluso un meteorito, luego se descubrió que era una piedra traída de otro lado, y que bueno, que es la tradición pues dar vueltas, 7 vueltas alrededor de la piedra, una piedra que se llama Chimistarri, pues para conseguir pareja o mantener la que se tiene. Bueno, pues una tradición que se realiza todos los años en esta romería de San Antonio. Y como no, para acabar, pues tenemos que mencionar también a Rosas del Mundo, que este sábado en la Plaza Corazón de María, pues en el barrio San Francisco de Bilbao, pues que llenará de color y de personas de todas las procedencias que viven en este barrio San Francisco, y con la excusa de cocinar y comer arroz todo el mundo, cada cual como lo puede hacer, y todo el mundo conjuntamente y en un buen ambiente. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Recuérdanos, a partir de mañana en... En lugakiagenda.net, toda la información de todo lo que realizan movimientos sociales, todo lo que se hace en Gasteches, o centros ocupados, o centros alternativos que tienen colectivos, toda esa información mañana se actualiza para el lugakiagenda.net. Pues Óscar Aranda, es que recasco por la corresponsalía de Vizcaya, y nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Buen día. Venga, por favor.